Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a través de la señal Radio Casa de la Cultura y a través del dial 940 AM. Esto es Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y como todos los martes vamos a hablar sobre tema de salud. Y como ustedes saben, tenemos la alerta amarilla con respecto a la erupción del volcán Cotopaxi. Y es muy importante que tengamos algunas precauciones en torno a la posible erupción. Si bien es cierto, no sabemos qué día va a suceder, pero es muy importante que todos estemos preparados. Y bueno, es muy importante primero conocer acerca del Cotopaxi. El volcán Cotopaxi es un volcán activo ubicado a 38 kilómetros al sur del Valle de los Chillos. Su cumbre alcanza 5.897 metros. La historia geológica de los últimos 2.000 años revela que su actividad eruptiva ha sido muy explosiva, con una recurrencia de un ciclo eruptivo cada siglo desde la época colonial. Y de hecho se habla que fue la última erupción en el año de 1877. Pero ¿cuáles son los dos fenómenos volcánicos frente a los que es necesario estar preparados? La generación de flujos de lodo y rocas, conocidos como lares, que viajan rápidamente pendiente abajo por las quebradas de un volcán con gran capacidad destructiva. La lluvia de ceniza, que puede provocar que superficies muy extensas del territorio queden cubiertas y provocar afección de cultivos, pasto para el ganado, maquinaria, contaminación de cuerpos de agua, interrupción de movilidad, colapso de techos vulnerables, taponamiento de sistemas de alcantarillado, afectaciones respiratorias, suspensión de tráfico aéreo, entre otras. Pero quisiera preguntar a todos los radioescuchas, ¿estamos preparados ante una posible erupción del volcán Cotopaxi o aún no vemos la magnitud que podría presentarse? Es por eso que vamos a hablar un poco más sobre las precauciones que debemos tener, ¿no? Porque quizás muchos de nosotros creemos que estamos alejados de cualquier riesgo frente a la erupción del Cotopaxi y es muy importante que tengamos las medidas necesarias. Sí, pero antes es importante conocer las zonas que pueden ser afectadas e informarse frecuentemente a través de fuentes oficiales. Por ejemplo, una de las fuentes oficiales precisamente es el Instituto Geofísico, la Secretaría de Gestión de Riesgos o los municipios. De hecho, toda esta información me la bajé precisamente del municipio, pues es una de las fuentes oficiales. Es importante también elaborar un plan de emergencia familiar, escolar o laboral, que incluya rutas de evacuación, mochila de emergencia, conocimiento de medidas de autoprotección, y también para tener mayor información podemos visitar la página www.igepn.edu.es. O si no, también la otra página que es de gestión de riesgos, que es www.gestionderiesgos.gob.es, en donde vamos a encontrar qué debe contener la mochila de emergencia o también sobre las medidas de autoprotección. Otro punto muy importante es participar en capacitaciones y simulacros, así como en el diseño y elaboración de un sistema de alerta temprana conocido como SAT. También es importante identificar si los techos de las viviendas o edificaciones son vulnerables y tomar medidas correctivas. Y si hay alerta de erupción inminente, proteger de inmediato depósitos de agua, alimentos y animales. Esto es muy importante, no tener agua, tener alimentos como enlatados, es lo que nos recomiendan siempre. También tener velas, fuego. En este caso podríamos también tener precaución con los animales, es por eso que ya vamos a hablar de cuáles son las medidas que deberíamos tomar. Pero antes de continuar, me gustaría colocar el primer tema musical que viene a cargo de Juan Fernando Velasco. Retornamos. Cantar al viento, no serás suficiente si tus latidos no sienten a los míos. Sentir la brisa que dejas a tus pasos ya no me basta, si no tengo tu vida, si no me sientes, si aún no me encuentras, tendré que pedirle a mi corazón un rato que no me cantes cuando me miras, que no me haga estremecer cuando te acercas. Dame un momento a solas con tus ojos. Dame un instante y lo haré suficiente. Dame la noche para ver las estrellas. Mientras te alumbren, te cantaré al oído. Si no me sientes, si aún no me encuentras, pedirle a mi corazón un rato que no me cante cuando me miras, que no me haga estremecer cuando te acercas. Y bueno, retornamos nuevamente con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y precisamente estábamos hablando sobre las recomendaciones ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Hablamos un poco sobre qué debemos hacer antes de la erupción y posteriormente vamos a hablar sobre qué debemos hacer durante y después de una erupción. Pero antes de eso me gustaría enviar un fuerte saludo a Eduardo, que nos escucha todos los martes desde la ciudad de Loja. Un fuerte abrazo, agradecemos muchísimo, es precisamente por ustedes que estamos realizando este programa todos los días, lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde, y invitamos a los demás radioescuchas también a unirse a la señal. Es muy importante conocer más a fondo sobre las diversidades sexuales. Como ustedes saben, este es un programa educativo, y si gustan sugerirnos, darnos mayor información o dar algún tema que les gustaría que hablemos, pues pueden comunicarse al 2544-337 o directamente en la página de Facebook Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, continuamos con las recomendaciones. ¿Qué debemos hacer durante una erupción? Precisamente estar atentos al SAT y ejecutar el plan de emergencia, ya sea este familiar, escolar o laboral. En caso de una alerta por flujos láricos, alejarse de los ríos o quebradas por donde estos descenderían, utilizar las rutas de evacuación y llevar el kit de emergencia. En el caso de caída de ceniza, permanecer en lugares cerrados o cubiertos de ser necesario, implementar medidas de autoprotección, mantenerse informado permanentemente sobre la actividad del volcán y las disposiciones de las autoridades. Debemos recordar que durante una erupción volcánica es muy posible que no tengamos luz ni agua potable, entonces es muy importante estar previstos de agua. tener también una radio con pilas, pues al no tener luz vamos a estar desinformados. Entonces es muy importante que dentro de nuestro kit de prevención tengamos estos elementos. ¿Qué debemos hacer después de una erupción volcánica? Si fuese necesario la evacuación, las personas afectadas deberán permanecer en albergues temporales o en viviendas de familiares o amigos hasta una nueva orden. En caso de acumulación de ceniza, organizar grupos comunitarios de limpieza de calles, plazas, techos de edificaciones que colaboren con las instituciones locales. No incluir a personas con afecciones respiratorias. Durante estas labores, proteger ojos y vías respiratorias. Al limpiar techos y canaletas, se deberá tomar precauciones y medidas de seguridad para evitar accidentes. También es muy importante mantenerse atentos a las disposiciones de las autoridades locales. Conozca si su hogar está dentro de la zona de riesgo. Es muy importante que ingresemos a las páginas que les habíamos recomendado. En este caso, yo encontré toda la información necesaria en www.quito.gob.es, en donde podemos ver, por ejemplo, cuáles son los puntos de encuentro, albergues temporales, rutas de evacuación y sobre todo ver el mapa informativo de puntos de encuentro y albergues en torno al Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco, que es precisamente quienes están en mayor riesgo. Pero también creo que es muy importante tener una guía o que puede ser incluso nuestra, en donde podemos acudir cuando tengamos alguna situación, no sé, se me ocurre alguna afección respiratoria, cuál es el centro de salud o el hospital más cercano al cual podríamos acudir al presentar algún malestar en nuestra salud, ¿sí? Dentro del plan familiar de emergencia, no sirve para planificar la evacuación. Se deben llenar los datos que ayudarán a encontrar las principales rutas de evacuación e incluso coordinar con toda la familia para tener una reacción conjunta ante cualquier emergencia. En el plan familiar también se puede encontrar una lista de objetos necesarios para la mochila de emergencia. Hay que reunir estos utensilios y tener una lista, tener lista la maleta, pues no sabemos de qué magnitud podría ser la erupción, entonces tenemos que estar preparados. Este plan familiar también lo podemos descargar de la página que les había comentado, www.quito.gob.es. También es muy importante conocer si su hogar está dentro de las zonas de riesgo. En el mapa realizado por la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, se debe identificar los puntos de encuentro, los albergues temporales que les había comentado y las rutas de evacuación. Dentro de la guía de manejo de mascotas, ante una potencial erupción del volcán Cotopaxi, es necesario que tú y tu familia planifiquen y se preparen para evacuar y cuidar de sus compañeros felinos y caninos. Generalmente hay algunas mascotas que viven fuera del hogar, pero debemos recordar que la ceniza les afecta directamente a los animales, entonces es muy importante que ellos también estén a salvo dentro del hogar o en algún otro lugar en donde se podría incluir a los animales y que no corran ningún riesgo. Yo encontré algunas preguntas frecuentes en caso de erupción del volcán Cotopaxi y me gustaría dar lectura. ¿Quito tendrá agua? Es una de las preguntas más frecuentes y nos responde que afortunadamente el Distrito Metropolitano de Quito tiene varios sistemas de captación y conducción de agua. No dependemos de una única fuente. Ante una erupción del Cotopaxi tenemos la certeza de que perderemos seguramente uno de los sistemas, el Pitatambo, por ejemplo. Por tanto, si Quito tendrá agua, pero seguramente tendremos que considerar que habrá cierto racionamiento de servicio. Es decir, sí va a haber, pero no nos confiemos, también guardemos un poco de agua. En el caso de que haya alguna situación de mayor riesgo, podríamos perder el agua por un tiempo, pero aquí nos dice que sin duda alguna se racionaría el agua, pero tendríamos. ¿Cuánto del agua para Quito se perdería? Pita aporta aproximadamente el 20% de agua para Quito, es decir, 1.500 litros por segundo. No obstante, esta pérdida se puede compensar, no en su totalidad, pero sí en parte. Otra pregunta nos dice, ¿cómo se compensará la pérdida de subsistema Pita? Pita alimenta dos plantas de tratamiento que distribuyen el agua para el centro sur de Quito. Son las plantas de Puengasí y Conocoto. Tenemos una interconexión entre la planta de Puengasí y la planta de Bellavista, de modo que en el caso de perder la captación del Pita, podríamos suplir cierta cantidad desde otros sistemas. Además, contamos con la reserva del manto acuífero de Iñaquito, que podría suplir con aproximadamente 500 litros por segundo, de tal manera que podríamos suplir con esta fuente 500 de los 1.500 que aporta el Pita. ¿Hay otros sistemas de captación de agua amenazados? Ante un fenómeno natural no se puede afirmar categóricamente casi nada. La única certeza que tenemos es sobre el sistema Pita, por la localización de la boca toma del Pita al volcán. Es esa cercanía la que te hace tan vulnerable al sistema, no solo al flujo de la Ares, en el caso de que se diera, sino también al flujo de lava o material piroclástico. También los otros sistemas se encuentran más alejados y la infraestructura se ha construido teniendo en cuenta el riesgo de una erupción del Cotopaxi, tomando todas las precauciones del caso para salvaguardar las estructuras en caso de erupción. Entonces, ¿en la provisión de agua para Quito solo se perderá el Pita? Eso es lo que se espera teniendo en cuenta la información técnica con la que contamos. Sin embargo, como se ha dicho antes, un desastre natural no se puede afirmar categóricamente casi nada por anticipado. Todo depende de la fuerza y la intensidad del fenómeno. Ante la naturaleza somos muy vulnerables. Lo que sí se puede afirmar es que la empresa está haciendo todo lo humanamente posible para garantizar, el agua para Quito. En todo caso, es importante señalar que vivimos un momento de incertidumbre. Tenemos más preguntas que respuestas y esto es lo normal en situaciones como esta. Es normal que los medios de comunicación, la ciudadanía, se pregunte qué va a pasar. Pero ante esas preguntas solo hay una respuesta. No se puede predecir. Lo que sí sabemos es que pasó en escenarios similares en el pasado y con base en esa información se ha tomado todas las precauciones posibles. Y es así, ¿no? Precisamente no podemos adelantarnos a cuál va a ser la intensidad y la fuerza que en este caso de la erupción del volcán Cotopaxi. Pero de todos modos es muy importante estar prevenidos. Creo que ese es el primer paso fundamental. Otra pregunta es, pero el mismo municipio en una nota de prensa señala que también estarían en riesgos los sistemas de la Mica y Papayacta y que Quito podría perder el 80% de agua. ¿Esto es cierto? La respuesta nos dice, como se ha dicho antes, no podemos aventurar conclusiones sobre un evento que nadie puede predecir cómo sucederá. Las infraestructuras de la empresa cuentan con estudios y diseños que toman en cuenta todo tipo de riesgos, también el riesgo de una erupción del Cotopaxi, y se han construido contemplando todas las medidas técnicas para mantenerlas a salvo. Si llegara a producirse una erupción con la boca toma del Pita, por ejemplo, no existe la posibilidad de protegerla por su localización. No pasa lo mismo con otras estructuras. Son construcciones que se han diseñado para resistir una eventual erupción. Pero bueno, antes de continuar con más preguntas, me gustaría colocar el segundo tema musical y retornamos. Llegaste tú, cuando del amor se te ha olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión, que abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Alrededor gran ilusión y abrí el equipaje y guardé mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Y bueno, retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Estábamos hablando sobre las recomendaciones ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Estábamos haciendo algunas preguntas frecuentes, ¿no?, de la población, en especial de Quito. ¿La caída de ceniza afectaría la calidad del agua? Tenemos ya la experiencia de la erupción del Reventador y el Huahua Pichincha. La ceniza no contamina el agua, pero puede afectar los sistemas de filtrado de las plantas de tratamiento. Para esto, la empresa ya tiene un sistema de cubiertas para proteger los filtros de las plantas y seguir procesando el agua sin alteraciones de ningún tipo. ¿Y el sistema de alcantarillado se vería afectado con la caída de ceniza? También en este caso tenemos la experiencia previa y sabemos que el sistema de alcantarillado está en capacidad de evacuar los residuos de ceniza que podrían caer sobre Quito. ¿Qué pasará con la calidad del aire de Quito en caso de una erupción del Cotopaxi? La Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Quito, que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, la cual tiene como finalidad producir datos confiables sobre la concentración de contaminantes atmosféricos en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que se sirvan como insumo para la planificación, formulación, ejecución y evaluación de políticas y acciones orientadas al mejoramiento de la calidad del aire y difundir esta información en condiciones comprensibles para el público en general, en el caso de una erupción volcánica, a fin de que continúen monitoreando y emitiendo información sobre el estado de la calidad de aire que, en su escenario así, constituye un elemento importante de protección y prevención de la seguridad y salud ciudadana. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene preparado un plan operativo por la posible erupción del volcán. Sí, la AMT, en conjunto con las otras entidades municipales, ha trabajado en la elaboración de su plan operativo, el cual contempla la evacuación de los habitantes en riesgo desde el lugar mismo hasta los puntos seguros. Tendrá agentes en lugares fijos, direccionando el tránsito y velará precisamente por la seguridad del peatón mediante el control de las calles y vías, priorizando que los habitantes lleguen de manera pronta a los refugios y puntos de encuentro. ¿Sí? Entonces son algunos datos importantes que lamentablemente por el tiempo no puedo seguir informando, pero sí les invito a visitar la página de www.quito.gob.es, en donde vamos a encontrar toda la información más detallada, incluso con los mapas, precisamente en donde podemos identificar cuáles son los albergues y cuáles son las zonas también más afectadas a causa de, en este caso, que se podría dar los lares, ¿no?, después de la erupción volcánica. Pero recordemos que es muy importante estar preparados, la precaución nos va a permitir estar a salvo y actuar a tiempo, ¿no? Recordemos que actualmente nos encontramos en alerta amarilla. El momento en que pase alerta naranja pueden pasar minutos u horas para que se dé la alerta roja y obviamente la erupción del volcán. Pero como les decía, no nos alarmemos, más bien actuemos y tengamos mucha precaución. Y bueno, quería agradecerles por estar con nosotros esta tarde y recordarles que pueden sintonizarnos de lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde en Punto Diverso. Y bueno, recordemos que Punto Diverso es un programa educativo para todas las personas que podamos aprender sobre las diversidades sexuales. Y bueno, recordemos que vivimos en un mundo de respeto, un mundo diverso. Muchísimas gracias. Les saludó Juan Carlos Mazabanta. Una muy buena tarde.